Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, como todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com, desde el barrio chino de Guadalajara y la Roda Cartonera, estamos en Flores y Colores de México, hoy 15 de junio del 2020, en plena pandemia del COVID-19. Estamos haciendo historia con el programa único en México que habla de la riqueza que son las plantas de México. Hoy, tercer programa consecutivo con Roberto Garay Segura de Susul Blay. Vamos a estar hablando de las lofóforas en México, planta sagrada en México por la cultura, por nuestros hermanos, sobre todo Wixárikas, Coras y demás. Programa de lujo, es el único programa que se ha hecho sobre este tema y hoy vamos a estar hablando sobre eso. Les invito a que escuchen Flores y Colores de México a través de radiocartón.com y si no lo escuchan en vivo, pueden escucharlo en el podcast en radiocartón.com y la repetición los sábados a las 2 de la tarde. Recuerden que hoy se va a regalar una planta especial que dejó Roberto Garay, que es el Astecium Valdesi. Una planta que todos los que vinieron hace 22 días aquí al local de Flores y Colores de México, es una planta sumamente hermosa. Es de las más nuevas y más raras que tenemos en México porque nomás existen tres Astecium. Y es de las plantas jóvenes que tienen 7, 8 años de descritas. No, ¿9? 11 años. Bueno, fue en el 2009 que la describieron. Más o menos. Sumamente interesante. Una joya más de lo que tenemos en México, en Flores y Colores de México. Roberto, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Guadalajara. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Encantado. Y hoy vamos a hablar de las lofóforas, o sea, los peyotes. Y no nomás tiene que ver con Real de 14, ¿eh? Así que vamos a empezar a hablar un poco más de esta planta milenaria que es parte de la cultura de México y es una de las joyas que le dieron, que le dio México al mundo. Y también vamos a saludar a Luis Almendares, que está aquí en la cabina, en vivo, y está también Diana Facio, que está aquí en vivo. Un saludo, Diana. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Aquí uno llega a escuchar con mucho gusto a Roberto Garay, que siempre es un placer tanto visitarlo para adquirir nuevas plantitas para nuestra colección, como escuchar todos sus conocimientos, que es muy interesante. Gracias. Diana y Luis son los de Lombricompost GDL. Recuerden que con ellos podemos adquirir sustratos para cactus, suculentas, podemos adquirir el tan apreciado humus de lombriz y lixiviado, que es para fertilizar nuestras plantas de manera orgánica. Aparte, también ofertan cactáceas y suculentas junto con Miguel. Y pues aquí estamos. Luis está trabajando un poquito como es contador. Las declaraciones lo traen vuelto loco. Pero pues bueno, aquí está. Luis, un saludo en vivo en el micrófono, aunque me hagas caras. ¿Qué tal? Buenas noches. Tardes, Luis. Él está metido en su trabajo, pero bueno, son invitados especiales que van a estar aquí en la cabina con nosotros acompañándonos. Y empezamos de lleno el programa con las lofóforas que son endémicas de México. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, sí, tienes razón. Son endémicas, pero creo que en Texas hay. Es el Williams el que está en Texas. No, y, pero como Texas era de México, entra. Es México. Ah, okay, bueno, Y sí, tienes razón, hablar de lo fofora no quiere decir que únicamente sea, sea o lo relaciones con Real de 14. Hay varias especies, la más conocida es la Lophophora williamsi, existe también Alberto Volteschi, Coeresi, Difusa y Frisi. De todas o de algunas, hay algunas derivaciones, pero son las más representativas y todas viven en el norte del país, desde Querétaro, que es donde habita la Difusa, que es, creo yo, es las localidades más pequeñas. Son muchos individuos, pero pequeñas colonias o casi no hay colonias en comparación con el williamsi, que puede ser colonias de 100, 150 cabezas. Lamentablemente, o sea, el hablar de Lophophora es como un tabú. Mucha gente las quiere por lo místico, por el hecho de que tenga mescalina, alcaloides, y que sí realmente puede causarte un efecto psicotrópico. Psicotrópico. Que realmente, mira, una cerveza te hace más que tendrías que comer 3-4 peyotes para realmente sentir algo. Yo lo he probado, es una sensación muy extraña porque es como si masticaras tierra y el sabor es horrible, así que ni se lo recomiendo. Lo que tampoco dicen que es sumamente amargo, ¿no? Sí, muy amargo, pero lo peor es la consistencia. Haz de cuenta que te agarras un puño de tierra y te la comes a la boca. No se lo recomiendo. Y tampoco les recomiendo que lo compren depredado. Realmente las poblaciones están disminuyendo así drásticamente. Parte del ecoturismo que se realiza en el 14 es llevar a la gente a ver el peyote en el campo. Y pues muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente dice, no, yo quiero uno para mi casa. Y los mismos guías te lo ofrecían. Ah, mira, ahí hay uno, ahí hay otro. Pero ya de tantos turistas que hay, pues ya casi no hay. Ahí cerca de la estación, o sea, lo que sabe, a la espalda, por decirlo así, de Real del 14, pues imagínense durante décadas que llevan a paseantes a ver la planta en el hábitat, pues ya prácticamente se la acabaron. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque siempre hablamos de las especies mexicanas de plantas aquí en Flores y Colores de México, pero no podemos dejar de lado esa parte de la depredación, de la política y demás. O sea, no quisiéramos entrar tanto en este tema, pero de una u otra forma, todas esas especies raras que son joyas de nuestra naturaleza, de nuestro ecosistema, de nuestra biodiversidad de plantas, siempre tienen que estar ligadas a toda esa política de mal conservación en México. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre es algo que me llega, pues, ¿no? Porque aparte la Lophophora, sobre todo la williamsiani, o williamsi. Williamsi. Williamsi, perdón. Tiene una, ¿cómo se puede decir? Connotación mística. Una connotación mística y sobre todo muy estrecho con los wixárikas o huicholes y los coras en nuestro país, que es Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango y incluso Chihuahua. Chihuahua. Con los rarámuris. Y los rarámuris. Entonces, vamos a entrar un poquito en el tema de conservas la especie, conservas la cultura, respetas a las personas que realmente lo utilizan para parte de sus festividades, de sus creencias, ¿cómo se puede decir? Ritos y demás. Yo tengo entendido que la mayoría de las culturas tienen el derecho, porque ya es un uso y costumbre, porque son sus religiones, sus tradiciones, usos y costumbres, y a ellos sí se les permite el consumo, incluso transportación. No lo pueden vender, pero sí para sus ceremonias religiosas está permitido. Okay. No es lo mismo que encuentres a un yaque, un rarámuri con la planta, que lo usa para sus ceremonias religiosas. Que me encuentres a mí en Guadalajara con un peyote cargando, ¿no? Exacto. Van a decir, ¿para qué lo quiere? Así es. Ok, entonces, ¿qué pasa con las localidades? ¿Cuáles son, conviven las localidades entre ellas o son sumamente separadas? Todas son aisladas, por lo que tengo entendido son aisladas. Yo conozco todas las localidades, menos la del Frisi, que es la que vive en Coahuila. por decir, la más al sur es en Querétaro, es Difusa. Está por Doctor Arroyo, muy cerca de la Sierra, más bien en la Sierra Gorda. El más distribuido es el Williamsi, también desde Querétaro, todo San Luis Potosí, principalmente San Luis Potosí. Tú vas en la carretera 57, desde que sales de San Luis Potosí hacia Matehuala, hacia Saltillo. Vuelve la carretera 57 a la plática. Sí, la carretera 57 es cactusera de corazón. Sí. O sea, quien sepa de cactus, que le vaya a ver cactus, tiene que pasar a fuerzas por la 57. San Luis Potosí es el centro, el epicentro de las cactáceas. Ahí te bajas. Bueno, antes yo recuerdo que me bajaba ahí en la 57 a ver las plantas, a ver los animales que te vendían. Pues lógico, también te vendían las plantas. Pero a 5 metros de la carretera veías los peyotes. Individuales y colonias de 2, 3 metros de diámetro. Cosa ahora, que ya no existe actualmente. Exacto, ya no. Ahorita tienes que meterte unos 3, 4 kilómetros a ambos lados de la carretera para poder ver colonias así. Pero no se metan porque hay víboras de cascabel y escorpiones y pueden ser la composta de los Williamsi después, porque después nadie los va a sacar de ahí. Ándale. Entonces, bueno, Querétaro, el Lofófora Difusa. Difusa. San Luis Potosí, Lofófora Williamsi. Williamsi principalmente, pero ya un poco más al norte, muy cerca de Río Verde, está el Coeresi. Coeresi. Coeresi. Que sí. Y el Alberto Volteschi está muy cerca de Real del 14, pero no creo que no se mezcla con el Williamsi. ¿Ninguna de las especies se mezclan? Nunca me ha tocado verlo. Tendría que investigar, estudiarlo, pero creo que no. Y el Frisi ya está mucho más lejos, está al norte, y el Frisi está más al norte, en Coahuila. Entonces, ¿se conocen híbridos naturales? ¿No? No se conocen. No. Y el más pequeño es el Alberto Volteschi, que fue el último descrito. Y el más grande, el Frisi. Hay más grande como individuo. De Williamsi son colonias de hasta 3 metros cuadrados. Pero del Frisi llegan a medir 50, 40 centímetros de diámetro. ¿Una planta? ¿Una cabeza una o cómo cabeza, le llaman? Una sola cabeza puede medir 40 centímetros de diámetro. Bueno, para la gente que no ubica lo que es una cabeza, es como decir una planta. Se le llaman cabezas a la planta individual de una cactácea. Sí, ya muchas de las especies ramifican y pueden ser cientos de cabezas. Y esas cabezas conforman colonias. Así es. Ok. ¿Y cuál es la más utilizada en México para las culturas místicas? Religiosas, la del Williamsi. El Williamsi. Toda la zona del Cerro del Quemado, de Wirikuta, es la que se utiliza, el Williamsi. Sobre todo. ¿Y en Jalisco no hay? Sí, también. ¿Zacatecas? También. ¿Y es la Williamsi? Sí, la Williamsi. Por Concepción del Oro, me ha tocado verlo. Sí, en Zacatecas también hay. Aquí en Jalisco yo no lo he visto, no estoy tan seguro. Okay. ¿Cuánto dura una Lofófora Williamsi o es que la única que me sé, Roberto, perdón? Difusa. Difusa o la que tiene nombre de italiano, que ahorita vamos a hablar de los extranjeros. Es alemán. Coeresi. Coeresi. ¿Cuánto dura de semilla a floración, o sea, que sea adulta para poderse reproducir? Es muy rápido, de 3 a 4 años comienzan a florecer. Y es muy, muy sencillo. También por eso yo digo, no tiene pretexto que estén depredándolas cuando crecen muy rápido en semilla, a partir de semilla. ¿Y por qué están tan protegidas? ¿Por la sobreexplotación para comerlas, para los hippies malentendidos de que quieren aventarse un viaje tonto, que no saben ni siquiera lo que se van a comer? ¿O porque es una planta coleccionable en México, Latinoamérica o a nivel mundial? ¿O por qué es? Yo sé que está amenazada. ¿Por qué? Porque están depredando de una forma completamente escandalosa. Así es. Porque son miles de plantas, pero no porque sean miles de plantas, no nos las podemos acabar. O sea, ¿cuál es el porqué de tanta depredación? El factor principal es la exportación. O sea, lo mandan para coleccionistas. El año pasado llegó al Jardín Botánico un decomiso. Me tocó de la UNAM, me imagino que estás hablando. Ajá. y eran cientos, si no es que miles, pero la mayoría murieron, como los meten en cajas de cartón, se apachurran entre sí. Pues fungosis, no, pudrición. Sí, se empiezan a pudrir y tuvieron que hacer todo un proceso para cicatrizarlo. Pero si es tan fácil de cultivar, de germinar una semilla y demás, ¿por qué la siguen saqueando? Porque claro, estamos hablando de 4 o 5 años para que te den una flor, pero para que tenga 20 centímetros de diámetro, en este caso el frisit, tendrías que esperar unos 20, 25 años. Y el hecho de tenerlo de campo, más natural. O sea, quiere decir que una planta de campo, para un coleccionista es mucho más importante económicamente que una planta que sembraste tú en tu jardín. Así es, incluso hasta por el color. En cultivo es un verde limpio, bonito. En cambio, las plantas de campo ya están asoleadas, están bronceadas y tienen un color arenoso que no se lo vas a dar nunca teniéndolo en cultivo. Es mucho más atractivo. Ah, okay. Ahora, en el cultivo también lo que pasa, lofófora proviene de lofos, es cresta, y lana entre la cresta lanosa. En la naturaleza, porque como están expuestos al sol directo, o a muchos que crecen debajo de la gran mayoría crecen debajo de la gobernadora o de cualquier otro tipo. La gobernadora es un arbusto. Son arbustos, o abajo de yucas, donde esté, pero también a muchos les da el sol directo y es muy intensa la luz. Y en cultivo se le nota, y no se le nota la lana, pero en cambio en cultivo se hace así lanoso y se ve medio feo. O sea, no es tan atractivo, se ve más bonito. Pero si lo llevas de campo y luego la cultivas, ¿va a cambiar su morfología? Sí, se cambia eso, al menos lo de la lana, en primer el color y la aparición de la lana. Como está muy protegido, no tiene tanto sol o iluminación directa, va a crear más, va a desarrollar más la lana. Yo llegué a ver catálogos en Japón, que tú dices, ¿esto qué es, no? Pero eran lofóforas así con mechoncitos. Tú si tallas una lofófora de campo, el mechoncito está tan cerrado que difícilmente lo haces así como un pompón, ¿no? Y en cambio sí se hace así la... ¿Y tú los vistes en un catálogo de Japón? Ajá. O sí, sea también que es una planta super comercializada en todo el mundo. Hace 3 años que estuve en República Checa, 2 años, me llamó mucho la atención lo barato que pueden ser. Una planta en una maceta de 4 pulgadas con 5 o 6 cabezas costaba menos de $2, 2 euros, perdón. O sea, 40, 50 pesos, o sea, una planta que aquí tendrías que pagar 200, 500 pesos. ¿Y por qué más barato ya? En primera, porque ahí es legal su comercialización. Aquí está prohibido su colecta, comercialización, reproducción. ¿Y? O sea, no lo puedes hacer por la cuestión de los alcaloides y la mezcalina. Ok. ¿Qué te produce un alcaloide de lofófora y una mezcalina de lofófora si la consumes? Alucinación. Alucinación. Por eso es... Por eso la buscan los chavos y quieren en el reventón, pues también probar la experiencia. Aventarse un viaje y demás. Ojalá eres de chorro. No, eso es casi un hecho. Sí, realmente hay amigos, sobre todo biólogos, que es como, no es como, es parte de su aprendizaje cuando andan haciendo prácticas de campo, el probar alcaloides y mezcalina de diferentes plantas. Uh-huh. Hay una orquídea que tiene casi igual que la lofófora, sobre todo tiene alcaloides. Uh-huh. Mucha gente no la conoce y no es el pseudobulbo, es la hoja. Órale. Que inclusive aquí en Jalisco tenemos aquí en la barranca, en Guadalajara. Y es parte de las plantas sagradas de México. Okay. Y la combinaban, pero es tan fuerte que se quedaban en el avión. No se quedaban viendo los colores nada más. Por lo regular se le llama te regañó el viejito, ¿no? Entonces las alucinaciones son tipo pesadilla. Okay. Y es una cosa sumamente horrible. Imagínate que te quedes con una pesadilla 3, 4 días o 5, te vuelves loco, te avientas al salto de Juanacatlán y si no te caes por la, si no te mueres por la caída, te mueres por la infección de del río Santiago, ¿no? Uh-huh. Pero sí, esta orquídea que es de aquí, que no les voy a decir cuál es porque luego van a ir, la van a querer arrancar. Antes se llamaba Oncidium, cebolleta, ahora ya pasó como a tres nombres diferentes, pero es parte, junto con la Santa María, la Lofófora y algunas otras plantas que son alucinógenas. Uh-huh. Y dicen la gente que la ha probado, entre ellos Wirráricas, que he podido convivir con ellos y platicar, el padrino Guadalupe, ¿te acuerdas? Que platicamos bastante en Diana y Luis allá en Mazatlán, de que realmente lo que reflejan en su cosmovisión, que lo transmiten a la Shakira o al Hilo, son esos colores, esas formas y demás estilizadas, pero cuando lo utilizan de una forma responsable y guiada, aparte, guiada por los maracames, wixárikas, que don Guadalupe fue educado para maracame, pero él decidió venirse a la ciudad a estudiar y seguir una forma diferente de educación, aunque es parte de un linaje de maracames. El maracame, para los que no conocen, es la persona como el sacerdote o el guía espiritual de una cierta parte de Wixárika o Cora, que es el que dirige su comunidad, su ranchería o demás. Entonces, son muy pocos los que llegan a ser los grandes maracames y tienen un estudio muy grande en cuestión plantas, animales, nubes, sombras, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, y lo engloban y lo transmiten de una forma hermosísima, que es el arte Wixárika. Entonces, pero si no lo hacías de una forma adecuada, te regaña el viejito y te pone una chinga. ¿Por qué? Porque en vez de ver alucinaciones de colores, oler los colores, sentir las formas, o sea, es una cosa impresionante en su cosmovisión. Es como decir, me están quemando vivo, o como si fuera bruja, ¿no? Digo, hay varias brujas que deben de ser quemadas, pero en fin. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué sabes tú de las regiones de las lofóforas en México? Ya me estoy robando la plática, Roberto. No, está bien, pero tú debes de saber más. Con todos tus viajes. Poncho, no me regañes. No. Es que me apasiona. Yo, Kiaco Orquídeas viene del Wixárika. Entonces, Poncho, ya voy a dejar hablar a Roberto. Bueno, a mí la experiencia más padre que me ha tocado fue de encontrar del Alberto Volteschi, porque en campo no pasa de 2 centímetros de diámetro. Es muy pequeñito y crece entre pasto, mucha piedra, no es como otros, al menos 8 o 10 centímetros, lo ves muy fácil. Pero si mide 2 centímetros y dependiendo de la época del año, si está seco, se esconde un poco, se reduce, deshidrata y sí, está al raso, incluso ligeramente por debajo del nivel de la tierra. Y es muy pequeño. Eso que dices es muy importante porque muchos pensamos que los cactus pues crecen y son bolas, ¿no? Uh-huh. O son tipo columnares o demás. Y las lofóforas no. O sea, lo que se ve es el ápice nada más del tubérculo. Sí, puede tener 30 centímetros el tubérculo y la cabecita medir 2 centímetros, menos de 2 centímetros. Lamentablemente sí hay muy pocos, tienes que caminar 2-3 horas para encontrarte 2 o 3. ¿Esta planta a quién se le dedicó? ¿Es un italiano, dices? No, el de la... Alemán, perdón. No, de la Alberto Volteschi, que Volteschi fue la última, adivina. Checos. Checos, otra vez los checos, no es posible, por favor, sí. Roberto. Debemos hacer programas con este y hablando de los checos. ¿Por qué los checos se meten tanto? Pues o sea, pero si no tienen un clima. Pues sí, pero les fascinan las plantas. Les fascinan las mexicanas. Bueno, estamos hablando nada más de México, no quiero saber de Argentina. Viajan mucho por todo el mundo, toda América. Ahí te digo, como te platicaba la otra ocasión, se especializan mucho. Tú puedes ir a una colección y son puras rebutias. Así, ¿puras qué? Rebutias, otro género, que son de Sudamérica. O vas a otra colección y puras copiapoas. He ido a varios eventos allá y un stand, así como yo puedo traer 20, 30, 40 especies distintas, ellos, su stand es un solo género, ya sea areocarpos, ya sea lofóforas, ya sea mamilarias, o hay quienes agaves, se especializan demasiado. Y eso de por qué son tan baratos, una vez le pregunté a Pert Pavelka, un amigo. ¿Quién, perdón? Pert Pavelka. ¿De dónde es? De República Checa. ¿Otro checo? Otro checo. Digo, él no ha venido a depredar. No, a depredar no, sí conoce mucho. No, ¿o nomás México manda? No, él no depreda, él sí es muy honesto. Una vez le pregunté que por qué eran tan baratos, o cómo le hacían para que fueran tan baratas las plantas que venden, si tienen estos inviernos, ¿no?, donde gastan tanto dinero en mantener el clima, la temperatura. Y me dice, ¿cuántos cultivadores serios hay en México? Y yo me puse a contar así rápido. Ah, cabrón, está y hasta difícil. Hasta le aumenté, ¿no? Pues unos 20, ¿no? Dice, nosotros somos 2,000. Cultivadores. Sí, hay muchísimos. Y no coleccionistas, o sea, gente cultivadores que cultiva. Y que reproduce. Y vende y distribuye en todo el mundo. República Checa. Te digo que estos los últimos que vi, el Ophophora williamsi, de unos 4 centímetros y con varias cabecitas, menos de 2 euros. No me digas que también te trajiste semillas del Ophophora. No. Ah, okay. Pero la mayoría de la gente que los ha cultivado a partir de semillas aquí en México, los han importado de Alemania. Las semillas las importas de Alemania. Hay un catálogo de este Gerhard Koeres, está en Alemania, y a él le dedicaron la otra especie de Ophophora. Ophophora coeresi. Coeresi. ¿Sí? ¿Por qué se le dedicaron a él? ¿Por no cultivador? Sé. Era pues, compa del que la descubrió, pues, la descubrió posiblemente un extranjero. Posiblemente patrocinó el viaje o no sé, pero le dedicaron en la Ophophora coeresi a él. Y es muy pequeña esa la localidad. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, abrías la puerta del coche y ahí estaba. O sea que si yo me encuentro una especie, te la quiero dedicar a ti, porque se supone que las especies se dedican a otra persona, uh-huh, no al que la encontró. Hablamos que hay una excepción en México con la Valdesi. La Valdesi, que es la Aztequium Valdesi. Pero si yo la quiero dedicar, ¿cómo se llamaría? ¿Ophophora Garay? ¿Garayensi? Garayensi sería como del lugar. Garayi. Sí. Garay. Okay. Porque bueno, no está dedicada a mi apellido, pero hay una orquídea que se llama Rodriguesia. Que es un género, aparte. Okay. Sí, Poncho, mi apellido está... Es bien raro mi apellido, Rodríguez. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando encontramos una especie que nos vendan, que podemos adquirir de una forma legal? O a veces también hemos adquirido especies ilegales. Yo, en la vida de 34 años de coleccionar orquídeas, pues ahora me estoy dando cuenta que me estoy volviendo conservacionista. Algo que me decía Nacho Contreras cuando yo lo conocí hace 27 años, y me decía, es que tú eres un mocoso malo, porque vas y depredas. Va a llegar un día en que te vas a volver bien cabrón y vas a defender lo que tenemos en México. Y resulta que en un parpadear ya estoy haciendo eso. Uh-huh. Ya tengo 42 años. Bueno, para los que no conocen a Nacho Contreras, es uno de los grandes descubridores de especies en Jalisco, que tiene 5 especies de orquídeas dedicadas, uh-huh, por Roberto González Tamayo, y tiene también unas echeverias y tiene no sé qué otra cosa. Uh-huh. Es una persona sumamente interesante que algún día la vamos a tener aquí en la radio. Y pues ahora quiero conservar todo, ¿no? Estoy tan metido en esto. Gracias al festival he conocido gente como tú, como Luis, como Diana, Paco Salim y carnívoros y demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer si llega a nuestras manos una especie de Ophophora? ¿Cómo la podemos cultivar? ¿Qué sustrato? ¿Qué luz? ¿Qué fertilización? Uh-huh. Porque en campo pues tienen todo, de forma natural, ya sea poco o mucho, como cada especie en su espacio de crecimiento. Pero si tenemos una Ophophora, por ejemplo, volvemos a la williamsi, ¿cómo la podemos cultivar? Ahorita mencionabas que si llegara a nosotros en forma legal. No hay forma de tener una Ophophora en forma legal, está prohibido. O sea, las leyes y eso te lo prohíben comercial. Aunque yo tenga una Ophophora que me dé semillas, la siembre y la regale las plántulas, ¿es ilegal? Es ilegal. ¿Por qué? Porque no está permitida, simplemente por las cuestiones de alcaloides y mescalina. O sea, Es absurdo, pero así es. No puedes adquirir una alofófora en México en forma legal. Así sea cultivada, quien te venda una alofófora va a ser, sí, la puede conseguir las semillas si quieres en el extranjero. O que haya agarrado, no arrancó ni una planta, agarró un chilito, se la llevó a su casa, germinó. Chilito es la fruta del fruto. La tunita, se puede decir. Ajá. Aunque lo hayas tomado sin maltratar la planta y las germinaste y eso, no hay forma de que sea legal. ¿Y si las importa de otro país de forma legal, la semilla? Sigue siendo ilegal. Aunque lo germines de semillas importadas. Aquí tenemos una laguna legal en México sobre el cultivo de esta especie. Sí, te digo, allá tú vas a Europa, lo puedes comprar y sí es legal, porque en primera no es una planta nativa y simplemente lo comercializa sin problema alguno. Entonces cualquiera que tengamos una planta de alofófora en nuestra casa. Aunque sea cultivada, lleves 20, yo tengo una de 25 años de edad que me la regaló un arquitecto, que él la germinó, sigue siendo ilegal. Y toda la semilla que saque de ella sigue siendo ilegal. Yo no, sí llego a regalar, no te puedo mentir, ay no, yo no. Sí llego ¿cuándo a regalar, llegan unas, ¿cuándo llegan unas a Guadalajara de esas? Por encargo nada más. Y en caso de que, como todo el mundo se justifica, me acaban de regalar este peyote, ¿cómo lo cuido? Y la vez que tiene 10 años de... Ajá, no, todo... Tú ves mucha planta depredada en internet. Y a todos se la regalan. Sí, a todos se la regalan o la encontraron y quisieron rescatarla de ahí del vivero de la esquina. ¿Cómo la cuido? En primera, pues si fue una planta que ya llevaba 20, 30 años de edad en el campo, las mismas condiciones no se las vas a dar. Lo ideal únicamente para no matarla es que sea un sustrato muy poroso, en este caso jal, un 70, 80%, un 10, 20% de, cuando mucho, de materia orgánica. ¿El humus? Humus sí puede servir dentro de materia orgánica, pero en su mayoría jal. Regarlo poco y exponerla poco a poco al sol. Porque el hecho de que en su momento estuvieron bajo el sol durante toda su vida, la sacan, ese estrés hace que se debilite mucho la planta. Tú llegas y la pones al sol directo, se va a quemar. Tienes que ir graduando el tiempo de exposición al sol poco a poco. Y lo ideal es no comprarlo. Y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, adquirirla con alguien que la sembró. O sea, que esté seguro de que no fue y arrancó la planta, que esté pequeña, verdecita y todo. Son bonitas, pero te digo, no se compara con las de campo. Ahorita te digo, en internet encuentras mucha gente que las ofrece y que te dice envíos a todo el país, ¿no? Y es más, ya son tan cínicos que te venden crestas. O sea, una cresta, muchísimas cactáceas en la naturaleza, tienen la forma de una cresta que están en es una zigzag. Malformación. Es una malformación en forma de serpiente. A lo mejor por ahí tomaron lo de cresta, pero es una en 100,000 quizás. Esa es una malformación, yo tengo entendido que es por radiación solar, que es una malformación, o por radiación natural. Ok. Bueno, yo lo veo en las orquídeas, siempre voy a hacer comparaciones. Porque hay virus que se encuentran en la naturaleza en las orquídeas por radiación solar que se les llaman virus buenos, como hay virus malos. No sé si tenga que ver eso. Pues yo lo atribuyo que donde crecen, como están apretados entre rocas, el ápice se deforme un poco, pero no creo que sea el único factor. Y te digo, ya tienen el cinismo de ofrecerlas hasta crestadas, y depredadas, o sea, de campo, o sea, porque una cresta de unos 20, 30 centímetros de largo de la difusa debe tener por lo menos unos 50, 70 años. Yo no conozco ningún vivero en México que esté cultivando cactáceas más de 30 años. Bueno, con esto vamos a hacer un pequeño paréntesis con una canción, porque el programa está súper bueno, creo que vamos a grabar 3 horas, 5 horas, hablando de alofóforas. No te duermas, Roberto. Vamos a ir con Chalino Sánchez y Me Caí de la Nube. Y no, perdón, Las Nieves de Enero, Las Nieves de República Checa, perdón. Es que como estábamos hablando de caídas y subidas, Las Nieves de Enero con Chalino Sánchez, dedicadas a todas las mamacitas de México. Thank you. Recuerden que estamos en Flores y Colores de México, hoy 15 de junio del 2020, y estamos hablando de lofóforas o peyotes, que son plantas endémicas de México. Estamos con Roberto Garay Segura, de Sustublay. Y recuerden que vamos a regalar un Astecium Valdesi para la siguiente semana. Tienen que escuchar el programa hoy en vivo o en repetición el sábado a las 2 de la tarde, o pueden escuchar desde el martes después de las 9 de la noche el podcast, hacer un comentario sobre el programa que tuvimos, sobre los fósforas, y el comentario que tenga más me gusta se va a llevar un Astecium Valdesi, que es sumamente raro, uno de los tres Astecium endémicos únicos en su género, son mexicanos, son joyas de nuestro país y tiene un valor, si no lo quieren ver por el lado hortícola, tiene un valor de 600 pesos, está injertada la planta para que tenga un crecimiento más rápido. Si no se apuntan ustedes, me voy a apuntar yo. Entonces, pueden adquirir esta planta de regalo, cortesía de Roberto Garay. Roberto, regresamos con los peyotes o los fósforas. Hay 5 especies. ¿Cuál de estas 5 especies es el peyote brujo? ¿Por qué peyote brujo? ¿Te vuelves brujo cuando lo comes? ¿Qué pasa? ¿O cuál es? ¿Qué es lo que hace el peyote brujo? Pues el peyote brujo ni siquiera es lofófora. Es como... ¿Cómo que no es lofófora? Sí, es... ¿Por qué es un peyote brujo? Le dicen así a un Areocarpus, que es el Fissuratus. También, como tiene mucha mescalina y alcaloides, se utiliza mucho para remedios, para dárselo de comer a los caballos, para que aguanten, o para carreras. Y es de los más tóxicos, o al menos el que más te produce alucinaciones, y de ahí el término de peyote brujo. También se utiliza en las ceremonias religiosas, pero ese sí es muy, muy fuerte. O sea que si consumes algo de esto sin una persona que te guíe, que realmente en este aspecto serán los maracames o los chamanes de una comunidad, te puedes quedar mal de la cabeza, te puedes enfermar, te puede dar algo en el cerebro, o sea... Pues me imagino que en exceso, sí. Yo tengo un amigo, que claro no puedo decir el nombre, que una vez me platicó que había masticado 2 tubérculos del peyote brujo y que duró 2 días, pero perdidísimo, y no se recuperaba, así en el viaje y fatal. Y es una persona grande, robusta, y 2, tan solo 2 hojitas de 50, 70 que pudiera haber tenido... De 2 tubérculos. A ver, sí. El tubérculo para mí era como el camote, pero el tubérculo yo he aprendido que es... Es como la hoja, es como el equivalente a la hoja. A la hoja, como los areocarpus, en el agave es como una penca. Como una penca, exacto, en los areocarpus cada tubérculo es como una hojita, o sea, porque no es en sí una hoja, así como las conocemos verde, pero 1, 2 de esas, pues lo mandó a la lona mi amigo. Es muy, muy fuerte. Imagínate, se los dan de comer a los caballos para que aguanten las carreras. Es una forma... Que también es ilegal. Ilegal, completamente. Uh-huh, sí. Está dentro de la norma 059. Así es, todos los areocarpos están. Y otra anécdota que tengo del peyote brujo es de que cuando fui a ver el Turbinicarpus mandrágora, estábamos retratando pues todo tipo de plantas. Y estaba enfrente de nosotros un Areocarpus fissuratus, como de unos 30, 35 centímetros de diámetro y unos 20 de alto. Y estábamos 2 personas tomándole fotografías por todos los ángulos y no nos habíamos dado cuenta que junto a él había uno del doble de tamaño. Se mimetizan, se pierden, los confundes por los colores que tienen. Eran... Por lo menos era de 40 centímetros de altura el otro, y no lo habíamos visto. Así, increíble, increíble. También otra cosa que tiene este peyote brujo, se mimetizan. O sea, tú puedes ir caminando y no los ves, que al igual de casi todos los areocarpus, pero sí es muy... Tú puedes estar parado delante de ellos, ir con alguien que no lo haya visto, que no los conozca o que no tenga mucha experiencia en ver plantas de campo. Pues mira que están... Estando parado arriba de ellos, incluso, no los ves. Se pierden, se confunden con las piedras. Una forma natural de decir, déjame en paz. Así es su protección natural. Así como hay plantas venenosas que llega un animal y se lo mastica y medio muere, no lo van a volver a hacer. Es forma de defenderse. Al igual que las espinas, el mimetismo les ayuda a defenderse. Entonces, el peyote brujo no es peyote, lofófora, es Areocarpus. Así es. ¿Y por qué peyote? Yo creo que por la cuestión de la mescalina, por los alcaloides que sean tan fuertes y que también se utilice dentro de ceremonias religiosas. ¿Alguno de estos peyotes o lofóforas está dedicado a algún mexicano o todos están dedicados a extranjeros? Difusa es por alguna característica, debe ser por alguna característica. Por la forma de crecimiento, crece separado la cabeza y los hijos, ¿no? Es individual, difuso. Debe ser. Sí, exacto. Porque no es apretado como el Williamsiani. Exacto. Ese término sí me lo sé, ¿no? Uh-huh. Porque crece separado. Pues sí, porque los otros las cabezas se separan, no crecen apelmazados. Exacto, casi los encuentras individuales. Bien dices, los otros tres, Coeres, alemán, Alberto Volteschi, checo. ¿Y cuál quedamos que era el otro? Italiano. Alberto Volteschi. Ah, sí. Y el Frisi, pero el Frisi no sé de qué sea. ¿El Frisi será porque tenía frío? Frisi, no, ni idea. Voy a averiguar y para otras las. Frisi también es alemán. ¿Frisi? Frisi. Podría ser Frisi. Así es. Bueno, entonces, recuerden, los peyotes o los fósforas no son para jugar, no son para comerse. Y si los quieres probar, tienes que tener dijeron aquí los conocedores, la mente limpia y el corazón puro, porque si no, te van a regañar los viejitos y te van a poner una chinga y al rato vas a decir, ¡ay, cabrones! ¿Por qué me dieron eso? Me andaba muriendo, ¿no? Y como siempre, la recomendación, no consuman, no compren. No consuman, no compren. De campo. De campo. Hay tantas páginas en internet que dices, no tienen vergüenza. Ya hablamos eso. ¿Qué les podríamos hacer a esas personas? Aparte de bloquearlas. Yo las bloqueo inmediatamente. ¿Las podemos reportar? Y más cuando son en grupos. Hay veces que reporto los grupos que permiten que sus allegados, la gente que esté inscrita, los comercialice o tan solo que esté publicando fotografías de plantas de campo, porque llaman la atención, gustan mucho, y ahora ya hasta la gente te dice, Roberto, ¿tienes lofófora crestada y variegada? Pues no. O sea, crestada y variegada sí, aparte, o sea pues aparte, ¿qué les pasa? Sí. O sea. Y pequeñita para verla crecer, porque no vas a pagar más de 5 pesos, ¿no? O sea, para que sea una crestada es una en 1,000 o 10,000. Y luego. Variegada. ¿Tú conoces alguna alfófora variegada? Sí, he visto. ¿Cuántas puede ser? Una en millones. ¿En millones? En millones. Variegado, para los que no sepan lo que es cuando la planta deja de producir clorofila. Exacto. Y es como si le fuera. Es una planta con vitiligo. Vitiligo. Que es un melanismo albino. Entonces, sumamente raro, en las orquídeas también existe. Así es. Es sumamente raro y coleccionable. Ahora imagínate, ¿lofófora qué? Cualquier variedad que esté crestada. Crestada. Y variegada. Y variegada. No, pues chinguen a su chin, o sea, no chinguen. Ay. Y Robert, si las hay, inventa yo así ya sarcásticamente, les digo, mira, está esta página, están en Europa y te cuestan 500 euros. Pues ya lógico que ni me contestan, porque aquí están hasta eso, están acostumbrados a pagar por una planta de campo 500 pesos, 300 pesos y más el envío, ¿no? Porque hasta eso tienen, te los envían al día siguiente. Otra cosa que es sumamente interesante, que se sube en el camión, vas al tianguis, vas al mercado, inclusive en centros comerciales, ya te venden productos naturistas, se creen dueños del conocimiento de las plantas medicinales en México y demás. Yo me burlo mucho de una marca, no la voy a decir porque si no me demandan, que te venden cremas de células madre de orquídea. Están pendejos porque no tienen células madre las orquídeas ni las plantas. Exactamente, bien dicho, Poncho. Entonces, es un robo en despoblado. Y luego te venden pomada de peyote. Para empezar, decimos que el peyote es ilegal. ¿Cuántos peyotes deberían de tener una empresa transnacional para hacer pomada o crema con peyote, no? Toneladas. O los que te venden en la calle. ¿Qué es lo que te venden? ¿Qué es? Es mentira, por supuesto. Pues debe ser una pomada base de mentol, de eucalipto o algo. Nada que ver, no creo que tenga. Te venden la idea de qué es y la gente cae, lo compra. Pero no, no creo que tengan peyote. Y si tiene, es ilegal. O sea, son ilegales. Sí. Podemos demandar a las empresas por vender cosas ilegales. Yo creo que ni son empresas, deben ser talleres artesanales, familiares, muy pequeños, porque las presentaciones son muy feas, burdas, chafas. Pero, aparte de esa mentira que nos quieren vender, milagrosa, también existen los remedios caseros que les decimos ahora remedios de abuelita, que es parte de la herbolaria en México. Y el peyote aparece desde el documento de Merum Radicarum, Nova Hispania Tesaurum y demás, de Hernández de 1551. Y el peyote aparece porque ya estaba conocido por la cultura, por algunas culturas en México. Realmente tiene propiedades. Uh-huh. ¿Cuáles son esos remedios caseros, el típico? Pues compras un peyote, ok, depredado y demás, pero no lo quieres para comértelo. Lo quiere la abuelita para las riumas y la típica es en ponerlo alcohol, como en alcohol. La marihuana. Con marihuana, con alcanfor, con ruda. Bueno, es que me han platicado porque luego uno sufre de la espalda y demás. Muy bueno. ¿Qué recomiendas tú de eso? O sea, ¿realmente sirve? ¿Realmente entramos en de frente tradición herbolaria contra conservación? Uh-huh. ¿Qué punto medio o en dónde entramos como depredadores o en qué momento nos quedamos como conservacionistas de nuestra cultura o conservando tradiciones y la cultura herbolaria en México? ¿Dónde está ese punto donde se puede quebrar? Yo pienso que ya no existe. Así como remedio casero de abuelitas, pues ya las abuelitas, pues ya. Las abuelitas ahorita son jóvenes, ya no están metidas en cosas de campo, ya no es que estén en las localidades y eso. Quizás hace 20, 30 años, pues sí, no tenían acceso a doctores, a médicos. Y a lo mejor sí se podía hacer en una comunidad donde hubiera peyote cerca, pues que lo hicieran. Ya gente que pudiera tener acceso, oye, que los encargan a mercados y a lo mejor lo hicieran. Pero ya yo nunca, mi abuela murió hace 10 años. Sí me acuerdo que luego tenía sus frascos con marihuana. En alguna ocasión escuché que preguntó si yo me preguntó más bien si tenía peyote para ponerlo con sus frascos. ¿Y qué le dijiste? Claro, es de colección. No, ese es de colección, ese no se va a ir, mi abuela. Abuela, tengo 30 años con él, no lo voy a matar. No lo va ¿no? a echar al alcohol. Pero yo creo que eso ya se está perdiendo. Y entra esta modernidad y decir que te venden ya la pomada. Pero yo ahorita no conozco a una abuelita, una señora que ya lo haga. O que te lo vendan en un mercado, ni o sea cerca, que ni en San Luis, ni en Zacatecas, en algún poblado. Nunca lo he visto. Pienso que eso ya se perdió. Pero entra esto que ahora se puede mezclar con el fraude de esas pomadas. Una vez vi una pomada y de un laboratorio serio que se anuncia hasta en televisión, que pomada de víbora de veneno de víbora de cascabel. O sea, eso sí también. O sea, como si un litro de veneno de víbora de cascabel vale 3,5 millones de dólares. Un litro. Un litro. Sí, ahora ¿cuántos litros necesitan para hacer pomadas para todo el sí, eso es un fraude. Mundo, ¿no? Sí. Pero entonces, sí puede ser funcional. Bueno, mi hermana Rebeca, vuelvo a mi hermana Rebeca, siempre sale a flote, fue misionera con los Wixárikas entre Jalisco, Nayarit y Zacatecas y el otro estado se me fue. Ella fue la que me introdujo a las orquídeas cuando yo tenía 8 años, hace ya 34 años, y ella decía que usaban el peyote, pero no se lo comían. Se lo untaban para aguantar las caminadas, o las caminatas más bien, se lo untaban en las piernas, pero lo maceraban y le ponían otras hierbas y le ponían sebo de venado o de ¿cómo se llama? Armadillo, que tiene mucho sebo, como el puerco. y era una como pomada de mal gusto por el olor del sebo y todo, pero a ella se las dieron porque iban a caminar 3 días y dice que caminaban súper a gusto. No sé realmente la receta, pero te estoy hablando hace 30 años, 34 de esto que nos platicaba y nos sigue platicando porque siguió comiendo con wixárikas. O sea, creo que entonces también se puede absorber por los poros, los alcaloides, la mescalina, y lo pueden utilizar más que nada como relajante o como adormecedor de músculos, no sé. Que a lo mejor te hubiera servido para el viaje al Valdesi. Para el viaje al Valdesi, ¿no? Andale. O sea, es algo sumamente interesante. Me viene a la mente ahorita, no me acordaba de eso, de que lo usaban con manteca de animal junto el peyote macerado o bueno, apachurrado, y no sé qué más planta le ponían. Digo, son sumamente inteligentes, son sabios la gente, sí, sobre todo los wixárikas, que no se han mezclado tanto. Y hace 30 y tantos años, menos todavía que ahora. Y son recetas que jamás las van a transmitir a un mestizo. Y que seguramente siguen utilizando. Entonces, ella no le tocó tanto verlo. Una sola vez creo que lo vio, que lo consumieron en una ceremonia. Pero como no pertenecían a la comunidad, llegó un punto que le dijeron, ustedes no pueden seguir viendo el rito que estamos haciendo. Y se fueron a dormir y ya. No había problema, ¿no? Aparte ellos no iban a ver qué hacían, sino iban a otras cosas como misioneros, pero sí le tocó que les pusieran así de la pomada de manteca animal, ni siquiera extraída como puedes extraer, hervir los cebos o lo que sea, junto con peyote, que sabía que era el peyote, pero otra cosa, no arrancan la planta, la cortan, la descabezan, la degollan y demás, y es algo muy interesante. Que también yo, por otro amigo que jugaba béisbol, tenía una pomada especial que le consiguieron wixárikas, que nunca le dijeron qué era, y se lo ponían en el hombro para poder seguir lanzando, porque estaba lastimado. Entonces, sí podría ser que realmente esté dentro de la cultura de la medicina. Sí, seguramente, en México, ¿no? Pues sí. La herbolaria mexicana es de siglos. Sí. Habrá que investigar al respecto, estudiarlo. Y lo malo es que no te platican ya. Pues sí. Están como es gente mayor, ya no creo que... ¿Qué nos decía Guadalupe, Diana? Que él no quiso ser el maracame, ¿no? No quiso llegar a ese nivel, a ese rango. Pues. Y fue desde niño que lo empezaron a educar y llegó un momento que dijo... O sea, no sé, 20, a una cosa así de años nos dijo, o sea, grande, pues. Sí, nos llevó a platicar que eran años, no recuerdo si 15, 20 años de preparación desde pequeños para que ya llegaran a tener el nivel tal cual, ¿no? De que fueran respetados y ahora sí que los siguieran en la base de seguir los conocimientos y las costumbres, pero sí él decidió pues cambiar su camino, pero definitivamente dentro de lo que comentamos de la herbolaria es una cosa que bueno, aunque ya no se comparten ahorita tanto los conocimientos, que es una lástima, pero creo que va siendo parte de pues de la misma depredación. Exactamente. Creo que forma parte de lo mismo de la invasión, de la falta de respeto, de la manera de llegar a imponerse también, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues tu comunidad y nosotros llegamos de fuera y pues vamos sobre todo lo que tienen y todo lo que son y así, ¿no? Entonces, creo que es su manera de protegerse y también muy respetable, pero cuando tenemos la oportunidad ahora con el J. Guadalupe de haber podido ampliarnos un poquito más sobre la idea y las vivencias que tienen directamente, pues fue algo que dices, híjole, o sea, ¿cómo? Yo a veces en esos momentos cuando nos platicaba decía, ¿cómo me tocó a mí estar pues del otro lado, no? O sea, no estar del lado de ellos como comunidad, ¿no? Porque al final de cuentas cuando uno entra, al menos nosotros en esto de las plantas, es algo que ya lo traes, ¿no? O sea, que en la vida vas tomando decisiones y que quiero estudiar esto y lo otro, pero llega un punto en el que te conectas, ¿no? Te conectas con la idea de la naturaleza, de estar bien, de poner tu granito de arena de cierta forma, Y al momento de conocer todo eso que ellos tienen tan maravilloso, todos esos conocimientos y la forma en la que conviven también con los animales, entonces, ay, yo sí me llegué a cuestionar eso, ¿no? De decir, híjole, me tocó estar de este lado y no saber todo lo demás que influye y que ayuda, porque aparte ellos tienen la capacidad de decir, bueno, colectamos, tenemos para nuestros ritos, pero producimos también, o sea, cultivamos o tienen... Sí, no, nada más destruir. Exactamente, nada más de, lo tenemos, lo tomamos y ya, ¿no? Con entonces, respeto a la exactamente, naturaleza. Que cosa que nosotros, lamentablemente, en nuestra sociedad modernista y actual, tenemos muy poco realmente. Entonces, sí, fue una experiencia muy padre, la verdad, fueron unos días maravillosos con J. Guadalupe. J. Guadalupe se llama. Y otra cosa, o sea, aquí en México, ok, está prohibido todas las lofóforas, el peyote brujo que dijimos que no es peyote. Es bien chistoso que preferimos depredar a cultivar en comparación de otros países que tienen nuestras especies. Para terminar el programa, Roberto, ¿qué consejos, qué nos puedes decir de estas cinco especies? Son cinco especies de lofóforas, nos puedes decir. Pues simplemente no las depreden, no comercialicen con ella. Por muy baratas que se las ofrezcan, no motiven, no incentiven a las personas a que lo sigan haciendo. Tarde o temprano se van a acabar y va a ser una pena. No lo hagan. Porque aparte podemos acabar con parte de la cosmovisión sociocultural y religiosa de una comunidad en México, ¿no? Así es. Les podemos robar parte de su identidad. Sí, sí, simplemente no comercialicen con ellas, no las compren, no las acepten. Muy bien. Y mucho menos así la estén divulgando por Facebook, por redes sociales, porque incitan a las demás personas a tener. Es ilegal totalmente. Bueno, pues con esto, esta reflexión de Roberto Garay, nos despedimos. Diana, muchas gracias por participar. Luis, gracias por acompañarnos aquí en radiocartón.com, en la cabina en vivo de Flores y Colores de México. Poncho, muchas gracias, ha sido una tarde fabulosa. Y pues estamos hablando simplemente de una especie. Podemos después un día hablar de María Sabina y los hongos y nos podemos aventar todo un año hablando de María Sabina. O nos podemos aventar todo un año hablando de orquídeas, de carnívoras, demás. Recuerden sonreír siempre, siempre volteen al lado donde van caminando y van a descubrir que en México tenemos maravillas que a veces dejamos pasar y no nos damos cuenta. Y recuerden que tenemos premios, así es que escuchen radiocartón.com. A las 6 de la tarde todos los lunes por Flores y Colores de México. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Gracias. Y esperemos pronto, en septiembre, primero Dios, el Festival Flores y Colores de México se reactiva tentativamente para el 15 de septiembre. Y qué mejor fecha para festejar la independencia de nuestro país con un festival dedicado a los cactus de México. Parte, es un tesoro invaluable a nivel mundial, nuestras plantas. Nos despedimos, Roberto Garay. Gracias, buenas noches. Guillermo Rodríguez, su servidor, y nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la tarde, en punto, y hasta pronto. Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde, a través de radiocartón.com, para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México.